Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a empezar con Los Elegantes y su EP Perder o Ganar, del año 1989 de Zafiro, producido por Andreas Pliptis, de nombre un poco raro. Bueno, es el último LP de Los Elegantes con Zafiro y he leído muchas críticas diciendo que era bueno, que era un LP menor, etcétera. Yo lo estuve escuchando entero y me parece, vamos, muy, muy digno de esta grandísima banda, que ya sabéis que a mí el LP que más me gusta es Gatos de mi Barrio. Y bueno, voy a poner la canción que se llama Perder o Ganar, que es como se llama este LP de Zafiro. La pongo ya mismo, amigos. Los Elegantes, Perder o Ganar. Cruje un poco este vinilo, ya os lo digo, que cruje un poquitín. Perder o ganar, nena. El concierto de hoy lo va a poner en Hacha Pop con su 80-88 doble LP que fue grabado el 19 y 20 de octubre del año 1988 en Jácara Plateau, en Madrid, con la Fleetwood Móvil Studio y producida por Carlos Narea para Polygram. El disco despedida de esta grandísima banda que fue, bueno, esto fue un bombazo de ventas. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, que se llama Puertas Abiertas. Bueno, vais a escuchar, lógicamente, lo que es todo el ambiente que había en aquel momento en el concierto, de la gente. Bueno, ya sabéis que Hacha Pop es lo grande de la historia del pop rock. Vamos a escuchar ahora mismo. Puertas Abiertas, Hacha Pop. Thank you. noches. Bueno, amigos, como veríais, en este LP se ve perfectamente, se oye, se siente la tensión que había, digo, tensión por la emoción de ver a los grandes de Nacha Pop. Y además en este LP participó un montón de gente, como Manolo Villalta en los teclados, Antonio Soriano, saxos, Sergio Castillo, batería, José Antonio Romero, guitarra, teclados, Paula Nerea, coros y Cristina González, coros. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema, que es de este primer disco, de este doble LP, que es la canción Escrité una noche, de su famoso LP Dibujos Animados del año 85. Bueno, ya os puse ese LP, que sabéis que yo soy muy, muy fanático de este grupo, y bueno, vamos a poner ya mismo, ya Grité una noche, y ya veríais, ahí está. Bueno, la verdad que estamos un poquitín nostálgicos con el final del verano, que parece que bueno, que ya empieza a ser los días más cortos, ya empieza a estar un poco más fresquín aquí en Gijón. Y entonces me decidí a poner una canción de Felipe y Botamino, los Simón y Garfunkel de aquí de Gijón, que bueno, marcaron toda una época en la ciudad y que empezaron en el año, bueno, a finales de los 70 exactamente empezaron, y al año 92 ya dejaron de actuar. Hace poco anunciaron que volvían para disfrute de todos nosotros, y bueno, voy a poner una canción que se llama Volver a Nacer, single Nacer de Nuevo, se llama Nacer de Nuevo, del año 1981, de Moonplay, grabado en Torres Sonido, producido por Joaquín Torres. A ver qué os parece, para que no lo conozcáis, a Felipe y Botamino. Que uno de ellos, Felipe, es pariente de un amigo mío. Bueno, también cruce un poco esto, ¿eh? ¿Cuántas cosas buenas quedarán por ver? La vida es muy densa para ser solo una vez, pero da la experiencia para nacer de nuevo, seguir por otros pasos luego y continuar con el mismo equipaje hasta el último viaje que yo haré. Tantas cosas nuevas quedan por hacer, que una vida no basta para verlas crecer, pero ellas merecen coger el tren de nuevo, llegar a la estación sin miedo, con otra piel, en cualquier planeta bajo un nuevo signo, empezar tu historia otra vez. La vida es, tengo la certeza de que te he visto ayer, soportando tu lucha del mal y del bien. Y es que infierno y cielo van con nosotros dentro, en esta incursión en el tiempo igual que ayer. Somos los de siempre, la misma simiente que espigó y se multiplicó. Sé que volveré de nuevo, y quiénes serán mis mejores amigos, mi madre, mi hijo. Quisiera encontrarte a ti otra vez, y no sé si debo pedirte perdón, pero es muy humana la equivocación. Pienso en todo el mundo y de verdad que os quiero. Sé que volveré de nuevo a estar aquí, mirando ese espejo que en carne y hueso refleja el deseo de vivir y de seguir. Que es una canción realmente preciosa, Nacer de Nuevo, de Felipe y Botamino. Ahora vamos a ir a Binéfar, a Huesca, con el grupo Los Proscritos, que estaba en Aragonesa, que va del año 85 al 95. Ganan el concurso de rock de Huesca, bueno, llegando a superar a Héroes del Silencio, que bueno, es que es uno de esos grupos que solamente en ventas arrasaron. Y bueno, pero Proscritos estaba formado por José La Puente Voz, Richard de Robinson, guitarra y slide, Tony Soniano, eléctrica y acústica, y Felipe Puy, bajo, y José Lía Arrilla, batería. Lo que el EP que escucharemos es Pobres Sueños, del año 1990, de la discográfica Interferencias, que por cierto ya no existe. Y bueno, vamos a poner el primer tema de este, que es un discazo. No conocía el grupo, pero bueno, esto que esta semana que tenía algo de dinero, me fui ahí a comprar unos cuantos discos y encontré este y dije, coño, pues está muy bien este disco, es todo un discazo. Bueno, os pongo esta canción que se llama Cayendo, del EP Pobres Sueños, de Los Proscritos. Ahora vamos a viajar a Andalucía. Vamos a irnos a Sevilla con la banda Dulce Venganza, que se formó allá por el año 1982. Se paran a principios de los 90. Voy a poner el segundo single extraído de su LP, Los Tortuosos Senderos del Amor, del año 1986, de Tubo Escape Records. La canción que escucharemos es Nunca Apego a una Cara Bonita. Bueno, la verdad que ya sería el cómo andar para ir pagando a quien sea, ¿no? No se puede pagar a nadie. Os digo que este también cruje un poco, ¿eh? Os aviso. Está bien la canción. Círculos lentos, mi amor. Hay ojos que miran los ojos. Hay feas sonrisas al viento. Vi tus ojos, miraban y yo sonreía. Tu cuerpo temblaba y mi navaja crujía. Yo cantaba aquella canción que aprendí cuando era chigolo, y tú calmabas tu miedo sin razón con falsos cortejos de amor. Sabes que tu falsedad me irrita. Yo nunca pego a una cara bonita. Nunca pego a una cara bonita. Nunca pego a una cara bonita. No, oh no, oh no. Sí, lo he dicho, pienso hacerlo. Creo que ahora tú no tienes perdón. Te seduciré y luego te hundiré. Acabaré con tu buen color. Y tus ojos miraban y yo sonreía. Tu cuerpo temblaba y mi navaja crujía. Yo cantaba aquella canción que aprendí cuando era chigolo, y tú calmabas tu miedo sin razón con falsos cortejos de amor. Sabes que tu falsedad me irrita. Yo nunca pego a una cara bonita. Nunca pego a una cara bonita. Nunca pego a una cara bonita. No, oh no, oh no. Y ahora no sé por qué lloras. Tampoco me explico por qué te atormentas. Si tú y yo somos de esos, mi amor, que no cumple más de 30. Y tus ojos miraban y yo sonreía. Tu cuerpo temblaba y mi navaja crujía. Yo cantaba aquella canción que aprendí cuando era gigolo, y tú calmabas tu miedo sin razón con falsos cortejos de amor. Sabes que tu falsedad me irrita. Y yo nunca pego a una cara bonita. Nunca pego cara bonita nunca pesco, a una cara bonita no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Es que perdonar que este disco cruje un poquitín, este Dulce Venganza. Veamos, son cosas que pasan cuando trabajas con vinilo, que sabes que aquí siempre intentamos poner todo en este mágico, mágico vinilo que anda por aquí, por Radio Craft, por mi casa, por todos lados, poniéndolo para que disfrutéis. Y muchas veces el archivo sonoro que tenemos es realmente increíble, porque muchas de las canciones que se ponemos aquí en Radio Crash, en este caso en Bacanal Musical, no lo hay en el archivo de internet, sino la gente no lo ha colgado, y pues podemos escucharlo gracias a que está el disco aquí con nosotros. Y ahora vamos a pasarnos a Pabellón Psiquiátrico, que es una banda también andaluza, también está, este caso era de Córdoba, que se creó en el año 1986 y que aguantan hasta el año 92. El single que tengo pertenece al EP Pabellón Psiquiátrico del año 1991 por Fonosumic y grabado en Cinearte. Escucharemos la canción M-Top, canción que está firmada por Patuchas, que en realidad es el alias que tenía Juan Antonio Castillo. Bueno, vamos a dar aquí al botonín y ya arrancamos. Este también cruje un poco. Llevo un día de crujidas. No os voy a poner esta canción porque la verdad que está sonando muy mal. En casa me sonaba bien, debe ser cosa de la aguja que tenemos aquí en Radio Crash, pero es que la mía es más vasta y aguanta más estos discos, ¿no? Entonces, bueno, vamos directamente a otro, en este caso otro single de un grupazo que se llama Erzdainak, que sabéis que a mí el euskera se llama muy mal, los Clash Vascos de Vitoria, banda que van del año 1981 al año 1993 y cantaban pues eso, exclusivamente en vascuence. Voy a poner una canción que se llama Mi Minutero del año 1989 de Wuka, tema que está firmado por Icharro Borda y Josu Zabala. Bueno, lo pongo ya mismo y perdonar, pero ya veréis que no se puede escuchar bien, así el próximo día, pues bueno, voy a pasarlo por el mistol y agua fría, esas cosas que hacemos, que tenemos discos, y a ver si logro mejorar el sonido, porque soy ya fatal. Es una pena, porque este grupo Pabellón Psiquiátrico estaba muy bien. Bueno, os pongo ya esta canción, Mi Minutero, de Erzdainak. A mí me gusta mucho, ¿eh? Tokiaren gainetik iragaiten diren hautzeio bortitzak, hortzez mugatutzat jo ditzazkezunean. Biozatik gazen zaitu emoko itxasoraino tremadora pentsatzen aste baldin bazara. Bi minutu ero herri mina Biozatik artistak bizkaia badu. Estamos en el País Vasco. Os voy a poner un curioso tema de la Polla Records que encontré aquí en el archivo sonoro de Radio Crash, que es un maxi de dos temas. Y bueno, os voy a poner una canción que se llama Barman y me va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que decir qué versión están haciendo aquí la Polla Records, y es, yo creo que es muy sencillo. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es con la respuesta que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Si la cosa está pobre, single. Si la cosa está rica, LP. Y bueno, por cierto, que tengo que decir que en el último concurso ya vi que, bueno, que tenía miedo que me estéis un poquitín abandonados después del verano, pero no. Mira, aquí un chaval de la calzada, Ignacio, ya le mandé el single. Y bueno, pues si cada vez que mando alguno, verdad que estoy contento, porque sí que dice que me escucháis, ¿no? Gracias a Dios estáis al otro lado de las ondas. Bueno, voy a poner esta canción, me tenéis que acertar qué versión hacen aquí nuestros queridos amigos de la Polla Records. Viejos amigos, aquí de Bacanal, vamos para allá. Creo que es bastante sencilla que acertéis qué versión hacen aquí la Polla Records. Bueno, vamos a ir con los cohetes y un EP que tengo aquí en el año 1995 de Guaco, que esta banda asturiana estaba formada por Roberto Egocheaga, voz, Pedro Luis Riestra, guitarra, solista, Juan Ramón Nuñao, guitarra rítmica, y Mauro Regueiro, contrabajo. Estaba Rafael a la batería. Voy a poner el tema que se llama Listilla. A ver qué os parece. Rockabilly en estado puro, ¿eh? Vamos para allá. Vamos a bajar aquí la aguja. A ver qué os parece. ¡Mucha marcha! Bacanal, ya sabéis que siempre tenemos aquí a la Bruja Avería dándonos unas gracias terribles. Que está siendo un bacanal un poco accidentado. Ya sabéis que los electrodendres me tienen una manía terrible y siempre me están haciendo una judiada con las revoluciones de 45-33. Algún disco no me funciona, otro día una cinta me pasa algo. Es un desastre, pero bueno, tendré que volver a hacer otro programa homenaje a la bola de cristal para que me dejen en paz. Bueno, vamos a retomar el EP de Nacha Pop 80-88, siguiendo con la canción Relojes en la oscuridad. Todo un temazo, para mí son de las grandes canciones de la historia del pop rock aquí en España. Y bueno, os lo pongo ya mismo para que veáis todo ese ambientazo que había en Jácara. Qué pena que no pude ir a ese concierto, la verdad que ya me hubiera gustado a mí poder ir ahí. Ya arranca. Yeah. A dejar este doble LP de Nacho Pop para irnos con el grupo Los Proscritos y el LP que os puse antes, Pobres Sueños. Este LP tuvo muy buenas críticas, pero no fue respaldado con gran éxito comercial. También es verdad que sacaron muy poquitas copias, sacaron solo unas 8.000, y también participó en este LP Aurora Beltrán, que bueno, ya sabéis que aquí Aurora Beltrán lo es lo máximo, y de Tábulos Cerdos. Ya hemos puesto mucho de ella y bueno, fantástica, fantástica artista. Y en este, además, en este LP tiene la cosa que cuando lo coges pone Aurora Beltrán por cortesía de UCA, o sea, se lo agradecen. Y bueno, voy a poner un tema que se llama Cielo Rojo. Cielo Rojo de Los Proscritos. Voy a bajar la aguja tímidamente y a ver cómo va sonando esto. Vamos a ir despidiendo este con este bacanal, como siempre, con los problemillas que tenemos. Y bueno, no os preocupéis que ese disco, ese single que tengo de Pabellón Psiquiátrico, lo voy a lavar bien. Y el próximo día es el primero que voy a poner. Pues bueno, ya os decía que en casa me da rabia porque la canción está muy bien. Bueno, vamos a despedirnos con un grupo de Cantabria, con el grupo Nada. Una banda que es de los años 80 y solo saca un EP en año 1987. Estaba formado por Juanjo Berenguer, voz guitarra, Henry Reber, Dedu, voz guitarra, Raúl Castañeta, Anacleto, voz y bajo, y Mon Castellanos, batería. Bueno, os pongo esta canción que se llama Cariño, y bueno, ya veréis qué bien está. Aquí nuestros amigos, nuestros vecinos cántabros, me despido a todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, en Radio Cras 105.0 de la FM. Y bueno, habrá que prepararse ya para el otoño, que lo tenemos ya muy cerquita. Y habrá que empezar a abrigar y todas esas cosas. Una pena con este verano tan bueno que tuvimos en la ciudad. Bueno, ya sabéis, portaros bien, ser muy buenos. Y os dejo con los Nada y Cariño.